prisa, nada vale para mí. Y me basta tu sonrisa para ser yo muy feliz. Yo no pido nada a nadie, ni pretendo ser el rey. Me conformo con muy poco si yo tengo tu querer. Tengo amor y sin lana estoy, pobre pero feliz, pobre pero feliz. Solo quiero estar contigo, no me importa en qué lugar. Aunque sea en el desierto, en la selva o en el mar, viviremos muy felices compartiendo nuestro hogar. Tengo amor y sin